Desde lo más profundo de mi corazón, en primer lugar, agradecerles la posibilidad que me dan de compartir con ustedes estos 25 años del Jardín 905 y los 101 años de Udaondo. Yo hoy hablaba tempranito a las 6 de la mañana con mi hijo Bautista, que iba a Don Bosco, estaba sirviendo el desayuno, y le comentaba que tenía que venir a Udaondo, que cumplía años, y que era el cumpleaños también del jardín, y esto de decirle que uno cuando cumple años lo quiere compartir con la gente que quiere, con los parientes, los amigos, y bueno, qué mejor que compartir el cumpleaños y el aniversario del jardín con los vecinos que quieren y fueron parte de esto, como bien comentaba la directora. Compartirlo con el médico del pueblo y darle un reconocimiento, con la enfermera, 10 años, comentaban ahí, trabajando con vocación de servicio para la comunidad, con la directora, docente, 30 años trabajando, enseñando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros nietos, con el vecino nacido y criado Toledo, acá en Udaondo, 73 años, papá del delegado, me acabo de enterar ahora, 73 años, casi toda la historia de Udaondo. 101 años tiene Udaondo y 73 años el vecino de acá de Udaondo, que bueno, emocionado no se animaba a hablar, pero seguramente tiene muchísimo para contarnos de este lugar maravilloso. Y esta es la forma, compartirlo reconociendo a nuestra comunidad, a Mabel Sassi. Cuando uno habla de Udaondo, automáticamente viene la imagen de Mabel, esa docente, esa abanderada de la cultura también de Udaondo, esa mujer que participaba con vocación de servicio en las instituciones y que hizo posible también este jardín. Así que esta es la forma, chicos, de compartir el aniversario de este jardín, reconociendo a la gente solidaria, a la gente comprometida, al trabajo social, a la vocación de servicio. Dejarles también un profundo abrazo y cariño de nuestro ministro de Asuntos Agrarios, de Gustavo Arrieta, que muy amablemente también nos trajo, nos mandó 100 árboles del programa de deforestación, 100 árboles que van a ser distribuidos en las instituciones de la comunidad de Udaondo para Udaondo. Decirles desde lo más profundo de mi corazón que el Estado siempre debe estar presente, que bueno, estamos prontos a inaugurar la obra de agua que ya está culminada y que la semana pasada estuvimos con la licitación de una obra nacional del Ministerio de Planificación de la Nación para la renovación eléctrica que va a alimentar la comunidad de Udaondo. Así que desde lo más profundo de mi corazón decirles que estamos trabajando para Udaondo, que son 4 millones de pesos de obra para Udaondo. Salir adelante, agradecerle también a la gente de las cooperativas que estuvieron trabajando en el jardín y estuvieron arreglando juegos. Sé que hay un compromiso de traer juegos de inclusión para el jardincito. Muchísimas gracias y muy feliz cumpleaños Udaondo y muy feliz cumpleaños al jardín. Gracias.